oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Y aquí en este feriado empezamos este programa de Oíd Mortales. Estamos en feriado. Algunos descansamos al principio, otros descansan al final. Hay que ir teniendo, digamos, los tiempos un poco más recortados como para poder disfrutar de cada uno de estos días que se nos dan así y va llegando a esta altura del año, ¿sí? Bien, te cuento que hoy tenemos entrevistas en este programa, vamos a tener música, sobre todo con Silvio Rodríguez, que yo creo que va a ser del agrado de todos. Y también va a estar con nosotros, y están como siempre con nosotros, nuestros operadores en la 690, nuestro querido Julio Pardo, y en www.laretaguardia.com.ar, nuestra querida Natacha Bianchi. Nuestras vías de comunicación, como siempre, nuestro Facebook, OIDMortales2011. Nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. La página www.laretaguardia.com.ar con toda la programación de La Retaguardia, muy interesante, y sus repeticiones, como la nuestra, que es los días martes y los días sábados. Y también podés comunicarte a través de un mensajito de WhatsApp al 153-181-3126, 153-181-3126. Entonces, en este programa de feriado vamos a tener buena música, buenas entrevistas con nuestro espacio de fonobiología, licenciado Luis Otero, y nuestra amiga Yanina, que nos va a charlar, vamos a conversar con ella acerca de cuestiones que tienen que ver con la fonobiología, como tantas otras veces hemos hablado con distintos profesionales, con Yanina, la licenciada Yanina Romanilla, hemos hablado. Y también vamos a escuchar la entrevista que le habíamos hecho al licenciado Gustavo Cuello, o futuro licenciado, como decimos, él es técnico en hemoterapia, sobre la importancia de la donación de sangre, que eso con pandemia y sin pandemia siempre es muy importante. Entonces, adelante entonces con este programa de feriado, con estas entrevistas, con esta buena música, y que sea un feriado muy amigable para vos. Adelante, nuestros operadores. Muchas gracias. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Por su calidad. 35, 35, 35. Es mi turno. Disculpe, no me deja la revista, es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha, oíd, mortales. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Bien, y estamos acá nuevamente en Oíd Mortales. Y ya está en comunicación mi colega. Yo dije nuestra colega como si vos fueras fonobiólogo, Luis, pero no quiero que nuestros oyentes se confundan. Mi colega, la licenciada Yanina Romani. ¿Qué tal? Buenas noches, Yanina. Luis Enrique Angió y Cristina Varela, te saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, Luis? Bueno. Bueno, muchas gracias por acceder a la entrevista y abrir, digamos, este espacio, este juego en este espacio a lugares

están pidiendo la cabeza de Larreta, ¿no? O en el mejor de los casos dicen que eso no tiene que volver a pasar. Vos sabés que mientras ese día mataban a Lucas, en el gobierno de la ciudad, en las calles, en esos carteles grandes que hay colgados, donde se señaliza el tránsito, que te dicen, bueno, la ciclovía, respete la ciclovía, hay corte en tal calle, son carteles indicadores que señalan el tránsito. Bueno, ese día, ¿sabés qué decían los carteles del gobierno de la ciudad para dirigir el tránsito? Feliz 5 años, policía de la ciudad. O sea, estaban festejando a una policía asesina, una policía que mata a chicos, a una policía que reprime, como lo vimos también en la Visa 31. No nos olvidemos que antes de la policía de la ciudad existió la Metropolitana, que también tiene sus muertes, ¿no?, en el Parque Indoamericano. También recordamos compañeros nuestros, periodistas de medios populares alternativos, que fueron baleados en un desalojo hace ya varios años en la Sala Alberdi, y ellos estaban cubriendo y la policía metropolitana los baleó con balas de plomo, no de goma. Pero también es cierto, por eso digo, quienes se rasgan las vestiduras desde uno u otro partido, que no es exclusividad de la policía de la ciudad, ¿no? Acordémonos de la policía de la provincia de Buenos Aires, o casos de la gendarmería o prefectura, o también en otras provincias. No fue un hecho aislado mal, no fue un hecho aislado más, este hecho. Muchos escuchamos a veces a los periodistas que hablan y dicen que la policía está mal formada, tienen que tener mejor formación. No, en mi opinión están bien formadas, porque están formadas para eso, para reprimir, y si tienen que matar, aunque no tengan muchos argumentos, matan igual. Primero tiran y después preguntan, porque están para eso. Entonces, digo, acordémonos, esto es consecuencia también de esos políticos como José Luis Esper, que en la campaña electoral, ahora, hasta hace una semana, un nefasto personaje, que en sus declaraciones de campaña decía: a los chorros hay que dejarlos como un queso gruyere, o sea, hay que matarlos sin miramentos, directamente, ¿no? Y me recordaba a Carlos Rucauf, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue también vicepresidente de la Nación con Carlos Menem, ¿no? Él hace más de 20 años dijo: hay que meterle bala a los ladrones. ¿Sí? O sea, bien clarito, no hay ningún eufemismo ahí. No importa si ese ladrón se está yendo de espalda, como hizo con Chocobar, que le pegó de espalda a un ladrón, pero iba indefenso ya yéndose, y lo valió. Y recordemos también que, por ejemplo, con Bullrich, defendió a los gendarmes cuando asesinaron a Santiago Maldonado o Rafael Nahuel, o el mismo Berni con el asesinato a manos de la bonaerense de Facundo Astudillo Castro, ¿no? Y podemos seguir este tema de muerte por gatillo fácil. Casualmente, el 18, el jueves, nuestra colega, compañera, periodista Adriana Meyer, en el CIPREVA, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, presentó su libro Desaparecidos en Democracia, que habla de casos de desapariciones, y en algunos de ellos luego se comprobó, cuando fueron encontrados, que en realidad fueron asesinados por la policía, ¿no? Está el caso de Lautaro Rosé, un chico de 18 años, no hace mucho tampoco, que había desaparecido luego de haberse tirado al río Paraná sin saber nadar, después de haber sido hostigado justamente por esa policía. También yo recuerdo hace varios años aquí en el Riachuelo, la policía, lo que era en ese momento la Policía Federal, pasó con Ezequiel De Monti, lo tiró y lo torturó y lo tiró al río, sabiendo que al riachuelo, sabiendo que él no sabía nadar, ¿no? Entonces acá tenemos que recapacitar. ¿Es un policía? No es un policía. ¿En la institución policía? No, es el Estado que permite y acepta, y aparte los necesita, como verdugos de gente pobre, indefensa, mientras los que lo gobiernan siguen manteniendo sus privilegios. A estos policías que les dan un arma, un revólver, y después se vuelve contra los chicos, contra los jóvenes, contra los pibes que tienen gorrita, ¿no? Como se dice. Y en realidad son parte de un sistema que necesita, lamentablemente, eliminar a personas y fundamentalmente a jóvenes que no son como ellos. Y este caso, bueno, vuelve a la luz todos los otros casos de gatillo fácil. El gobierno de la ciudad, el ministro D'Alessandro, salió con una serie de excusas que la verdad no tienen mucho asidero, y lamentablemente al día de hoy, por lo menos, o hasta hace pocos días, pocas horas, estos policías, si bien fueron separados de la fuerza, no están presos. Los chicos estuvieron presos 12 horas, porque cuando fueron a buscar ayuda, pensando que a ellos los que lo querían los querían robar, porque a ellos se les presentó un auto de civil con 4 personas arriba, con una pistola, con un revólver, y los pibes, claro, se asustaron porque creyeron que los iban a matar, y ahí tiraron sin miramiento a esta gente. Cuando siguieron continuaron transitando con el auto, el chico, lo primero que hizo fue buscar a la policía, encontró a 2 mujeres policías y les contó lo que les estaba pasando: me quieren robar. Ahora resulta que la policía lo que hizo primero de todo fue ponerle esposas a ellos, y lo tuvieron detenidos y presos a los pibes 12 horas. Una locura, mientras el pibe estaba desangrándose en el auto, y cuando lo llevaron al hospital Pena, bueno, ya había llegado con muerte cerebral y a las pocas horas falleció. Bueno, nada, creo que esto también tenemos que hablarlo, tenemos que visibilizarlo y tenemos que, por supuesto, además de solidarizarnos con la familia de Lucas González, pedir justicia como en tantos otros casos, ¿no? Nos vamos a ir con otro tema musical, y que tengan una muy buena semana. El lunes que viene nos volvemos a escuchar. Chau, chau. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo, unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo,